arrímese al mostrador cultural. Comparta con nosotros el arte de la ciudad. Pequeños, grandes lujos que nos damos en este mostrador cultural. Primer programa que difunde Agüita, el disco solista de Marita Moyano. Y en el piano, en este tema, está el Negro Aguirre. Así que ya está todo dicho, Marita. Chao, gracias, buenas tardes. Espectacular. Mil gracias por traer este... ¿Qué viene a ser? ¿Un demo? ¿Todavía no está el disco listo? Este ya es, la mezcla, la última mezcla que hicimos. Y bueno, estamos esperando que ya venga de Buenos Aires el material completo. Claro. Ya masterizado, bueno, y copiado. Uh-huh. Estamos en ese momento, así, el último momento del parto, digamos. Claro. Lo van a presentar este viernes 26 de agosto a las 9:30 de la noche. Por supuesto, en el Teatro Municipal Colón. Sí. Agüita, ¿lo tomaste de este tema o te gustaba el sonido de la palabra para el título? Me gustaba, bueno, es una de mis composiciones y me pareció así como que sí, era muy musical la palabra misma, Agüita. No solo porque, bueno, porque vivimos en una zona así en donde una gran agüita nos rodea, sino que Agüita ha sido una canción que queremos mucho. Es una pequeña y sencilla canción que quise cantarle a la lluvia, tan sencilla y tan poderoso como es el agua para todos. Y entonces de a poquito fue así como sonando para que diera el título a este disco que reúne a muchas gotas importantes. Claro, muchas gotas. ¿Cuánto tiempo te llevó elaborar este disco? Fue bastante, la verdad que bastante, porque es un disco que está grabado por casi 20 músicos distintos. Epa. Y entonces no solo se hizo en estudios, sino en ambientes naturales, en la Facultad de Derecho, en el Teatro Colón, en la casa de Verónica Condomí, en Buenos Aires. Entonces necesitó de un tiempo de producción que claro. No fue que éramos cuatro personas y dijimos, bueno, este tiempo lo vamos a utilizar para grabar, sino que hubo que ver el tiempo de cada uno también, ¿no? Uh-huh. Así que ha llevado como año y medio, dos más o menos. Uh-huh. ¿Y cuánto de esos músicos, estoy pensando, van a estar el viernes 26 ahí en el Teatro Colón acompañándote en la presentación del todos, disco? Todos, todos van a estar. Qué maravilla. Sí, hasta misma Verónica Condomí, el Negro Aguirre, que vienen especialmente para la presentación. Pero bueno, todos los compañeros con los que vengo trabajando y compartiendo, ¿no? Luis Reales, Juan Sardi, Mauricio Cordo, Agustín Luna, Marcelo Amorós, Lucas Rodríguez, Pablo Lavataglia, Mario Romano, Verónica Giné, Daniela Nazar, Sabrina Striebeck, El negrito Juan Pablo Santiago, Chicho Romairone, Patricio Quintero. Uy, es interminable la lista, de Marita Moyano presentando su disco Agüita este viernes 26 de agosto a las 21:30 horas en el Teatro Municipal Colón. Vamos a compartir otro tema, Rami, a ver qué puede ser. Tenemos el track 2. Un poco yacero es este. Sí. Es una chacarera doble trunca de Luis Reales. Y acá toca él el piano, el Pato Quinteros el contrabajo y en la batería Chicho Romairone. Que perdonen mis modales para ganarle a mis males cantar esta chacarera. Las estrellas se alerten, que me ayuden en el viaje. Necesitaré coraje, voy a tener que ser fuerte mientras tenga algo de suerte y una guitarra templada. Tengo una corazonada, no me va a ganar la muerte. Qué bonita esta chacarera. Me decías que la grabaron acá en la Facultad de Derecho. Claro. Se grabó, bueno, piano con trabajo y batería en toma directa y después yo metí la voz en estudio. Uh-huh. Fue muy muy bonita la experiencia, ¿no? Bueno, los arreglos son de los mismos músicos que participaron. Esta chacarera es de Luis, la sincera es una belleza. Bueno, es un sueño que tenía desde hace mucho tiempo, Claudio, que yo quería un disco con autores marplatenses. Claro, ¿no? Y se dio. Sí, sí. ¿Cuántos sí. temas? 13. 13 temas. 13 temas. ¿No le tuviste miedo a la Jetta? No. Voy en contra de esas cosas y bueno, hay un tema que apareció. En realidad, bueno, son 12 de composiciones marplatenses y una copla, la copla de la viuda, que es una copla anónima, que bueno, empezó a gustar mucho, así que ahí quedó en el disco. Y el último tema que apareció fue un hallazgo increíble que Luis se puso a investigar a partir de una comunicación que tuvo con la viuda de Piazzolla, con Laura. Le preguntó si había hecho algo folclórico, Astor, y le dijo que sí, que había algo que era inédito. Es un aire, se llama Aire de la Zamba Niña. La música es de él y la letra es de Pocha Barros, la mamá del Chango Farías Gómez y de Marían Farías Gómez. Así que encontramos eso, fuimos a buscar la parte y bueno, y fue así como un regalito más de otro marplatense que se claro. sumó al disco, ¿no? Y coincide por esas cosas así de no sé qué, de la música o qué. Nosotros con Juan Sardi y con Seba Charri le hicimos una zamba a Laurita Carrasana. Sí. Que se llama Zamba Niña. Mirá vos. Y al año y pico, dos, aparece esta Aire de la Zamba Niña. Qué cosa esas increíble. Cosas, sí, sí. ¿Es el track 13? El Aire de la Zamba Niña es... sí. ¿El 9? Ahí va. Aire de Zamba Niña, esta es la que le hicieron a Laura. Zamba Niña. Zamba Niña. Esta es Zamba Niña. Después vamos a cerrar con la de Piazzolla y Pocha Barros, qué increíble. Marita Moyano compartiendo por primera vez en una audición de Mar del Plata, Agüita, su primer disco solista que va a presentar el viernes 26 de agosto a las 21:30 ahí en el Teatro Municipal Colón con un montón de invitados que son todos los que participaron en este disco, como 20 músicos invitados. Sí. ¿Qué más? ¿Qué otro tema más? Y bueno, está también la zamba bruja, que es de Patricio Quinteros. Hay una zamba que se llama Zamba Palchindó, que es de Marcelo Amorós, que se la hizo a su hijito Santiago. Tierra Adentro, de Seba Charri. Ah, esa me gusta, escuchar sí. Una versión de Marita Moyano. ¿La buscás, Rami? Tierra Adentro, sí. De Seba Charri, del dúo La Trova. Ahí está. Parte de Agüita, de Marita Moyano. Adentro, en los surcos de sangre de un gran país, en la vida ardiente que llega al fin, en las miradas que se escapan de lo cierto, encontré tu corazón, tierra adentro, en los cuentos de la noche y la esperanza. Cerros y una luna en su infancia, en tu rostro y una danza que me salva. Tierra adentro está la vida que te espera sonriente con abrazos. Tierra adentro se. Magnífica la canción de Seba Charri, bueno, genial la interpretación de Marita. Me decías que te llegó muy profundo, ¿no? Sí, el tema. Sí, tuvimos que hacer dos o tres tomas porque llegaba un momento que, bueno, me ganaba la emoción y había que volver. Claro, el otro día le preguntaba a Juan Manuel Chazarreta acá en el mostrador cómo manejaba el tema este de la emoción, ¿no? Él estaba celebrando sus 35 años y arriba del escenario, bueno, tenés que ser un profesional y cantar, sí. Olvidándote un poco de lo que estás haciendo, sí, de lo que estás celebrando, de lo que estás festejando, o en este caso del tema, cómo pasa a través de tu emoción y te complica sacarlo por la voz. Que en un estudio, por ahí lo más fácil es más fácil porque, bueno, es la intimidad de la persona que está grabando con vos y es un momento muy íntimo, ¿no? Entonces, uno como que, bueno, en ese momento está relajado y aparecen esas cosas, ¿no? Pero en vivo, bueno, ya por ahí uno tiene que, por supuesto, ¿no? Cuidar esas cosas. No porque quede mal, sino que, bueno, no es parte, ¿no? Claro. Después cada uno se encargará de emocionarse donde quiera y pueda, pero... Uh-huh. Pero acá sí, con Juanito tuvimos que volver para atrás. Es una canción que me encanta, Tierra Adentro, porque me identifico mucho con esta canción. Claro, ¿no? Totalmente. Cada una de las giras, cada viaje, cada experiencia en donde yo pude cantar, es así, ¿no? Es Tierra Adentro. Uh-huh. Y uno se encuentra con uno mismo cuando uno se mete en la tierra, ahí en otro lugar, en otro paisaje, conociendo a la gente, ¿no? Uh-huh. Y sí, es verdad, tierra adentro se curan mis heridas. Entonces, claro, la música si no pasa por el cuerpo de uno es difícil, ¿no? Sí, difícil de sacarla para que la pueda escuchar el que está del otro lado del escenario, ¿no? Exacto. Marita, a mí gracias por arrimarte a este mostrador, por dejarnos Agüita. Y bueno, nos veremos el viernes 26 de agosto. Te espero, claro. A las 9:30 de la noche. Sí. Ahí, bueno, una noche mágica seguramente, sí. Porque va a haber un montón de músicos grosos de la ciudad y del país. Sí, va a ser muy bonita esa noche. Yo invito a todos los que puedan participar. Mar del Plata está creciendo, está madurando artísticamente muchísimo. Sí, sí. Y me siento feliz de vivir acá, de ser marplatense y de poder estar acá haciendo, ¿no?, nuestra casa. Yo te quiero agradecer a vos y te quiero felicitar por tus 300 programas. Bueno, muchas gracias. De difundir la actividad artística. Muchas gracias, estamos. Un trabajo muy noble. Hemos muy atornillado bastante bien este mostrador al corazón del dial, la Radio Residencia, la 96.5, primera radio cooperativa de Mar del Plata. Bien. ¿Y nos vamos con Piazzolla? Vamos. Aire de la Zamba Niña. Ahí está. Yeah. tristeza es canción. Aire de la samba niña, la niña, delirios del sol, agua clara. Cuando el amor se vistió de acechanzas, ¿dónde quedó el esplendor de aquel sol y el agua clara? Sombras de tu obsesión, sombras que quiero olvidar. Tiempo de pájaro herido que alzaste en tus manos, amor de amor, amor, agua profunda que hallé contigo, gloria de amar y tener tu ternura, sueño que ha sido tan hondo y tan largo, y hoy me despierta esta amargura. Eras la luz que perdí en el camino, eras el sol en el tiempo de trigo, eras el mar poderoso y sereno. ¿Cómo me dices que te perdí? Pasó por el mostrador cultural Marita Moyano presentando su nuevo CD solista, Agüita.